Tigiri. En combinación con original flow, Sigiri. Estamos otra vez incrementándote la dosis. Gimme the noise, tú sabes que suena bossy. Ya lo dijo mi cosi. World conoce nuestras voces. Evita roce con los dos que más la cose. Nada que ver con pose, ni con farándula y tu ponche. En calle como roce, bombardeándoles el poste. Era el buche toche, que fao atajao es ponche. A mí no me llamen que no atiendo de noche. Controlando los tiempos como Arango en el monche. Saca la supa, coge el mic and everybody say oh shit. Oh shit, dime si esto no tiene a Shelly. Del suyo a Pache, de Gura Shit. Sobra caché, opina. Cuestión de rima, son los que más flow domina. Original combina la voz de esquina que los fulmina. Muchos no se imaginan la melaza que se cocina cuando estos dos caminan por el centro de la tarima. Sube la adrenalina hasta que revienten las bocinas. Esto acaba de empezar, no se sabe a qué hora termina. Ya tú sabes quiénes somos. Ya tú sabes lo que damos. Sabes cuál es nuestro aplomo y lo que representamos. Aquí estamos, allá vamos. Y en escena nos juntamos. Le doblamos el lomo y el desplace le cortamos. Se paraliza el género entero cuando nos combinamos. Para que suba mano en todos los gueros venezolanos. Hermanas y hermanos, panas, haceres, todos los paisanos. Batería, colegas, carnales, latinoamericanos. That's right, manos. Recuerdo aquellos tiempos lejanos. Yeah. Donde usaban ropa suelta con trenzas y hasta mohicanos. La vibra era menos tensa, el ambiente era más humano. Así comienza la historia de este gran movimiento urbano. Todo empezó con un phone en el callejón. Cuando la cosa era distinta, rapeando por vacilón. Yeah. Del micrófono al estudio de grabación. Ahora resulta que la canción está sonando hasta en el Bronx. Desde las minas front, con el orgullo de la nación. Perfecta conexión, dándole fuerte proyección. Óyela bien mi son, toma precaución. Ajusta el cinturón y aguanta el prestón. Vinimos a robar tu atención. La combinación original que todos esperan. Los que le meten con clase y lo hacen de otra manera. Tumban en la escalera pa' que retumben toda la esfera. Que somos lo más hip hop que tiene el rap de Venezuela. La combinación original que todos esperan. Los que le meten con clase y lo hacen de otra manera. Dale, túmbale la escalera pa' que retumben toda la esfera. Dilo. Que esto es lo más hip hop que tiene el rap de Venezuela. Rela, rela. Yeah, Bon Diggy. Óyela bien mi phone. Yes, I know. Give me the noise. Ya lo dijo mi cousin. Ya tú sabes quiénes somos. Ya tú sabes lo que damos. Sabes cuál es nuestro aplomo y lo que representamos. Aquí estamos, allá vamos. Y en escena nos juntamos. Le doblamos el lomo y el desplace le cortamos. Bang, yeah. Original combiné. Es Little Su y el APA. AGP Studio. En Compli con Aven Rec. Bon Diggity. Oh baby. Oye la wey. Give me the noise.